Se va mi negra, voy con ella. ¿Dónde está mi negra? Estoy con ella. Si va pa' Caracas, voy con ella. Si está en Caricuao, estoy con ella. Si se va pa' Oriente, voy con ella. Si está en Margarita, estoy con ella. Si va a Maracaibo, voy con ella. Si está en Los Santicos, estoy con ella. Si se va pa' Coro, voy con ella. Si está en Punto Fijo, estoy con ella. Si va pa' Valera, voy con ella. Si está en Caja Seca, estoy con ella. ¿Qué le pasará a mi negra? Siempre está brava cuando me ve. Si me pongo a acariciarla, se vuelve a poner bravo otra vez. Si se va pa' el valle, voy con ella. Si está en La Guajira, estoy con ella. Si va a Santa Marta, voy con ella. Si está en Barranquilla, estoy con ella. Si va a Cartagena, voy con ella. Si está en Medellín, estoy con ella. Si se va pa' Cali, voy con ella. Si está en Manizales, estoy con ella. Se va mi negra, voy con ella. ¿Dónde está mi negra? Estoy con ella. Si va pa' Caracas, voy con ella. Si está en Caricuao, estoy con ella. Si se va pa' Oriente, voy con ella. Si está en Margarita, estoy con ella. Si va a Maracaibo, voy con ella. Si está en Los Santicos, estoy con ella. Si se va pa' Coro, voy con ella. Si está en Punto Fijo, estoy con ella. Si va pa' Valera, voy con ella. Si está en Caja Seca, estoy con ella. ¿Qué le pasará a mi negra? Siempre está brava cuando me ve. Si me pongo a acariciarla, se vuelve a poner brava otra vez. Si va a Santa Marta, voy con ella. Si está en Barranquilla, estoy con ella. Si va a Cartagena, voy con ella. Si está en Medellín, estoy con ella. Si se va pa' Cali, voy con ella. Si está en Manizales, estoy con ella. ¿Qué le pasará a mi negra? Siempre está brava cuando me ve. Si me pongo a acariciarla, se vuelve a poner bravo.